Sí, bueno, hoy es jueves y la verdad que tuve una experiencia maravillosa. Unos pastores de otra obra de aquí de Pies, ellos trabajan en una aldea. Esta aldea queda a unos cuantos kilómetros de aquí y me habían invitado porque los jueves ellos hacen una actividad con mujeres de la aldea. Entonces, me habían dicho si algún jueves podía ir y bueno, hoy se armó todo y a las 4 de la tarde me pasaron a buscar y allá fuimos. Agarramos una ruta por donde nunca había ido. El pastor Jorge, su esposa Armi, vino con nosotros un obrero que es de la etnia. Tienen un lenguaje que realmente es muy complicado, así que las traducciones eran de español a francés y de francés a Serer. Serer es una etnia, pero resulta que hay varias clases de Serer. Estos eran los Serer Safi. Bueno, fuimos por un lugar donde el paisaje era bastante abundante, muchísimos baobab, y es camino al mar, según me explicaron. Si hubiéramos seguido a unos 90 kilómetros, estaba el mar. El paisaje fue el paisaje más bello que vi en Senegal, porque era un paisaje no plano como vi hasta ahora, sino con cuchillas, con valles, pero muy tupido, muy tupido, a pesar de que estamos en la época seca. Así que todo tenía un color dorado porque la época del año hace que estén recogiendo lo que sería alimento para ganado. Así que bueno, el paisaje fue, yo estaba enloquecida mirando los baobab, los tipos de árboles. De repente dejamos el asfalto, una ruta preciosa, dejamos el asfalto y nos metimos primero por un camino y luego una huella, porque eso era una huella. Pasamos primero por una aldea, la aldea muy pequeña, pero todos cuando veían la camioneta saludaban, como sucede a veces en la Argentina, en el campo, ¿no? Los niños corrían, las señoras salían a saludar, los hombres, con amabilidad. Me contaban que esa fue la primera aldea donde ellos fueron a trabajar. Es una aldea que si bien son musulmanes reciben la palabra, inclusive hicieron ya varias celebraciones y bueno, reciben muy bien, con mucha cordialidad, son muy abiertos. Bueno, después el camino siguió, pasamos como por unas montañitas pequeñas, pero ¡ay, qué preciosidad! Yo no paraba de decir qué belleza. Después de haber salido unos 10 minutos del camino, el camino terrible, terrible, llegamos a la aldea. Llegamos a la aldea y me encontré yo, porque un predio que les regalaron un terreno que está todo cercado y que tiene como una aula muy grande. Me cuentan que las celebraciones las siguen haciendo abajo del árbol, o sea, un árbol muy grande que es el lugar de reunión en esa aldea, que la gente quiere ir ahí, entonces los cultos se hacen ahí, pero vieron la necesidad de armar un lugar donde dejar las cosas. Así que bueno, hay unas mesas largas, hay unas bibliotecas, el techo no está perfectamente cerrado, así que el polvo y los bichos que hay adentro son importantes, pero alisado de cemento, muy precario. Tímidamente empezaron a llegar unas señoras, algunas solas, algunas con niños. A la hora habría unas casi 40 mujeres, es más. Venían muchas preparadas porque traían bancos, pero los bancos largos, acá se usan mucho los bancos largos para sentarse alrededor de la mesa, así que venían cargando los bancos largos, así que bueno, cada hora venga y traiga su silla, ¿no? Bueno, había niños desde una semana hasta lo que quieras, edades de todo tipo, color y tamaño. Las señoras están aprendiendo a bordar. El bordado en Senegal es una práctica que muchas etnias realizan y las señoras se preocupan por hacer cosas muy interesantes para la casa. Bordan cortinas, bordan los paños con que atan a sus bebés a la espalda. Pero esta etnia no sabía bordar. Entonces, cuando la esposa del pastor llegó a esta idea de hacer bordado, la gente está súper enganchada. Entonces hacen todo tipo de muestras. Y ella le lleva las telas, ella le lleva los hilos, y ella siempre les deja una tarea. Bueno, y ahora tenían todas para hacer unos gatos. Bordan sobre algodón, telas de algodón, como si fuera tela de sábana. Eso se hace, lo he visto también en otras aldeas. Y bordan como cruces, distintos puntos, y lo hacen con mucha prolijidad. Usan unos hilos matizados muy bonitos. Y bueno, me recibían, yo la saludaba. Como mi nombre era prácticamente imposible de nombrar en esa etnia, porque los sonidos son muy complejos, entonces decí mi nombre africano. Entonces, con mi nombre africano, ya no solo me daban la mano, sino ya me daban beso, me daban abrazo, todas muy elegantes, con sus paños. Le dicen paño a lo que nosotros llamaríamos una pollera cruzada, y arriba como un vestido, arriba de ese, de esa pollera, y el turbante o el paño para tapar la cabeza del mismo color. Realmente una más elegante que la otra. Cuando yo les daba mi nombre africano, hacían un baile particular, un baile que lo he visto hacer aquí en la ciudad, en situaciones de celebración, donde la mujer se agacha un poquito y como que saca cola, ¿no? Y empieza a mover los brazos, y es un baile muy simpático y es una forma como de agasajo. Así que me sentí muy honrada porque varias de ellas como que hacían un saludo muy especial, ¿no? Cada día descubro que tener un nombre africano da como una credencial especial, ¿no? Frente a todos. En un momento dado, cuando me están presentando, el traductor confunde y dice que mi nombre africano viene de una etnia distinta a la etnia de donde yo venía, o sea, de donde viene mi apellido. Entonces, dijo que era, bueno, no me acuerdo ahora, pero era una etnia distinta. Entonces, cuando le digo, no, mi etnia es otra, claro, que era Bambara, y yo le dije, no, no es Bambara, es Soninké. Entonces las mujeres casi lo matan, porque ¿cómo va a confundir Bambara con Soninké? Es como confundir, no sé, italiano con japonés, ¿no? Una cosa así. Así que, bueno, con mucha complicidad ya por todo esto, primero se hizo una oración y luego me dieron la palabra. Los hermanos me habían pedido que si podía compartir algún texto bíblico, y bueno, yo elegí un texto de un encuentro de Jesús con una mujer. Sabía que la esposa del pastor estaba trabajando algunas historias de mujeres de la Biblia. Entonces, cuando yo les propuse hablar de un encuentro de Jesús con una mujer, les pareció interesante. Bueno, cuando me dieron la palabra y pude empezar, la verdad que es muy difícil, porque primero me traducen del español al francés y del francés a la etnia de ellos, a la lengua de la etnia. Y bueno, era complicado. Al momento yo hablaba francés, por momentos era un francés argentino, era un... Pero las señoras se mataban de la risa y les parecía interesante, y además había lugar como para poder hacer algún tipo de dramatizaciones. Entonces hacíamos dramatizaciones y yo no presté mucha atención a las personas en particular. Me preocupé porque era mucha gente en una disposición medio como que estaban apretados, y así que me preocupé en el clima, ¿no?, y que se pudiera mantener la tensión. Pero fue muy sorprendente para mí cuando terminé y, bueno, las señoras quedaron muy impactadas. Vi en varias de ellas, lágrimas en los ojos, como muy conmovidas. Se habían quedado pensando en el texto, se habían quedado impactadas. Nunca había vivido esto y la verdad que fue muy fuerte para mí. Había señoras que me abrazaban, pero de una manera muy sentida. Yo le pregunté al pastor, le digo, pero esta gente son musulmanes, porque yo vi en sus ojos otra cosa, sentí otra cosa. Y me dijo que en una oportunidad había ido un misionero, que ellos lo llevaron, y este misionero había predicado, y en un momento este hombre, acostumbrado a otros lugares, dijo, bueno, y si alguno quiere pasar a recibir la palabra, si quiere recibir al Señor, y esto en el medio del pueblo, que estaba todo el pueblo, y dice que pasaron todas las mujeres del pueblo, para gran sorpresa de ellos. Por supuesto que pasaron, y como me dice el pastor, bueno, tenemos que estar muy respetuosos de sus tiempos y cómo van, pero fue una situación muy particular. Yo sentí algo muy fuerte con esa señora. Inclusive, una de ellas se fue hasta su casa y me trajo una bolsa llena de unos frutos pequeños que se comen acá, que a mí me hacen acordar a unos frutos de unos árboles que había cuando yo era chica en Buenos Aires, que nosotros le decíamos venenitos, y que en la calle los chicos nos tirábamos con eso. Bueno, estos frutos son como esos venenitos, y que acá los chicos se vuelven locos por eso, ¿no? Y me regalaron una bolsa de esas, es como un honor increíble, me explicaban después los pastores. Y otra señora fue hasta su casa y me trajo una pulsera, porque vio el colgante que yo tenía, y no me preguntó nada, pero me dijo que me regalaba esto porque yo era su amiga. Amiga en Wolof, me dijo, cosa que me sorprendió porque ellos no hablan Wolof. Como yo, una de las pocas cosas que sé decir en Wolof es cómo es tu nombre o cómo estás, cosas básicas de saludo. Entonces esta mujer me hizo toda la señal de que esa era mi amiga, pero una amiga especial, una amiga de corazón, ¿no? Así que me regaló una pulsera y me dijo que lo tuviera conmigo. La verdad que fue tan emocionante que como que tuve que poner un poco de distancia porque me conmovió tremendamente, ¿no? Así que bueno, después las señoras siguieron bordando y más o menos habría unos 30 niños afuera, de todo tamaño, ¿no? Así que ya a esta altura las mamás estaban sacando los bebés de sus espaldas. Así que bueno, empecé a cargar bebés. Así que cargué bebés chiquitos, bebés grandes. Y afuera estaba la banda de chicos, esto sí, de campo. Así que estos chicos de campo tenían moco, tierra, descalzos, había pelos parados. Y no había manera de comunicarnos porque además estaban, digamos, todos mis intérpretes ocupados. Así que, bueno, empezamos con los hits africanos a cantar y, bueno, a los 15 minutos, los 30 se hicieron como 80 porque se vino todo en los de la aldea que andaban, hasta los varones grandes como de 10 a 14 años del lado de afuera cantaban con las manitos como los mejores. Yo de a poco iba tratando de sacar fotos para registrar ese momento que fue único. La verdad que lo que aprendí hoy y lo que disfruté hoy no, no tiene nombre. Les decía a los pastores que agradecía mucho a Dios que esto no hubiera venido conmigo, porque creo que no lo saco más de ahí adentro, o sea, se hubiera quedado entre los baobá, los chicos ahí abajo. Aparte, en la puerta de la iglesia hay un baobá, pero un baobá enorme, que me contaba la pastora que lo querían sacar, y ellos dijeron, no, es un árbol tan antiguo que cómo van a sacar el baobá. Pero la verdad que había sido un día de esos que no voy a olvidar en mi vida. Impagable, increíble, precioso.